Hola a todos, aquí estamos en Estrellas de Metal. Bienvenidos. Hola, Metal Rocker 18. Aquí a los mandos, la loca de los peines o Madame Butterfly. No pasa nada, es que hoy hace mucho calor. Hay que refrescarse. Era Coca-Cola. Claro, claro. Como que no nos conocen, ya saben de qué pie cojeamos. Bueno, hoy tenemos en el estudio a los madrileños Lubac, banda de rock, blues y creo que quizá tintes de country, a quienes damos la bienvenida y les agradecemos que hayan pasado por los estudios de Agora Sol, teniendo además concierto luego en Las Rozas. Lubac lo componen Cristian del Corral a la guitarra, que lleva tocando desde los 14 años. ¿Cierto? Sí, muchos años ya. Yago a los teclados, Manu, bajo y violín, Héctor a la batería y Marcus a la guitarra y los coros. Bienvenidos todos. Hola, muchas gracias. Gracias. Y bueno, como decía, muchas gracias por acercaros al estudio. Nos hace mucha ilusión de que vengáis y de teneros aquí con nosotras. Bueno, vosotros empezasteis en el año 2011, ¿no? Contadnos un poquito, como es la primera vez que venís, y esperemos que no sea la última, contadnos un poquito cómo fue eso de vamos a hacer un grupo y por qué lo vamos a llamar así. Bueno, aquí me toca a mí, yo soy Cristian, ¿qué tal? Porque esto lo empecé yo con Yago, con el teclista, que es el único que no ha podido estar aquí hoy porque está fuera de España, es así de importante él. Y no, Yago y yo nos conocimos en un grupo cuando yo tenía 14 años y él 18 y estuvimos tocando juntos, luego aquel grupo se disolvió, pasaron otros años en los que estuvimos tocando en su casa con mucha cerveza por en medio y hasta que llegó un día que dijimos, ¿por qué no hacemos algo con esto? Y ahí empezó todo. Y luego lo que hicimos fue con el tiempo, poco a poco, ir viendo con quién nos queríamos juntar. Pasó otra gente por la banda, pero bueno, ya sabéis que esto es como encontrar pareja, pero 4 o 5 veces, ¿no? Tiene que haber química en todos los sentidos y al final puede haber gente muy buena y que sea súper válida, pero simplemente que no encaje en las formas de pensar o lo que sea. Yeah. Y bueno, pues al final hemos encontrado aquí 3 parejas que bastante bien. Yo también te quiero, Cristian. Hay que decir que por aquel entonces algunos de la banda ni siquiera habíamos nacido, como Marcus o yo. Entonces, eso todavía eso sí. Tenía que suceder el milagro. Tal cual. ¿Y el nombre cómo surgió? Pues esto porque mi madre estuvo... Bueno, mi madre nació en Guinea Ecuatorial y hubo un momento en el que había que poner un nombre y era importante que fuese un nombre que no pongas en Google ese nombre y te salgan 40 bandas. Yeah. Y al final recordé algo que me había contado sobre la misa Luba, que es... la misa que hacen ahí las tribus africanas con tambores y con coros y todo este rollo así como muy, muy intenso, muy, muy espiritual, pero bajo mi punto de vista sin meterme en nada religioso, ¿no? En plan, algo simplemente que fuese como la espiritualidad y la intensidad de la música y mezclado con el rock. Y de ahí lo de Luba viene por la misa Luba, que Luba es una región del Congo, y el CK del final es por el rock. Y ahí viene. Y ya está. Oye, qué guay, ¿verdad? Pues sí, oye, es muy original. Qué gusta. Curioso. Guay, gracias. Y tenéis logo también, ¿no? Sí. ¿De quién fue la idea? El logo fue el primer diseñador gráfico que trabajó para nosotros así fuertemente. Y este pues quiso implicarse mucho, se empapó muchísimo de toda la historia, de todo lo que queríamos hacer, de los conceptos que teníamos, los valores tal, y unificó todo esto que os acabo de contar, porque es como la púa del rock, al mismo tiempo el corazón de la emoción de la música y al mismo tiempo la máscara africana. Entonces, uniendo las 3 cosas, hizo eso y una pasada, la verdad. ¡Qué guay! La verdad es que está chulo el logo. Pues... Por cierto, Roberto Valentín Carrera es el nombre del que lo hizo, ahora que lo pienso. Qué guay, pues me gusta mucho tanto saber más sobre el nombre de la banda y lo que nos habéis explicado. Oye, mola un montón. Y este año ha salido la luz de Measure of the Step, que es el tercer álbum de estudio de la banda, si no me equivoco. Hicisteis un profunden durante la pandemia. ¿Esperabais tener esa respuesta por parte de los fans? Pues la verdad es que fue una odisea peculiar. Primero, bueno, yo en particular, el concepto de pedir el dinero a la gente y tal era algo que me daba un poco de miedo. No sabía qué respuesta iba a tener, una cosa muy incierta. Y decimos, vale, lo lanzamos, el objetivo también lo decidimos, de cuánto queremos, tal. Y a la semana, o algo así, pasó lo del estado de alarma y todos confinados en casa. Yeah. Entonces, como nosotros dijimos, vale, vamos a dejar de dar la tabarra con esto porque la gente está a otra cosa, estamos viendo unos tiempos así muy, muy locos. Y bueno, y fue pasando el tiempo y cuando quedaba una semana o algo así para que terminase el plazo del crowdfunding, dijimos, bueno, vamos a darle un intentón, a ver qué tal. Obviamente la primera semana nos habían aportado algo y tal, pero la respuesta que tuvimos en la semana final nos sorprendió un montón. La gente fue muy solidaria y, o sea, superamos nuestro objetivo y vamos, súper contentos, súper contentos. O sea que muy, muy bien. Qué guay, cómo mola eso. De verdad, me alegro un montón. Sí, sí, además, fue una sorpresa. El disco mola mogollón. Me lo he escuchado varias veces y no sé si me contasteis vosotros, creo. Y la primera canción que escuché fue Heat, Flame and Fire. Y luego Black Cat y dije, Black Cat, sí, madre mía, mucho. Estos son dos bombazos. Me gusta muchísimo. Qué bien, porque sabes lo difícil que fue decidir también los singles, ¿no? ¿Cuáles van a ser los adelantos del disco? Porque elegimos tres al final, ¿no? Sí. Que sacamos antes de sacar el disco completo. Y claro, bueno, Heat fue la única clara que dijimos, esta la tenemos que presentar a todo el mundo antes que cualquier otra. Y luego entre Black Cat y Outcast, que fue el tercer single, hubo un montón de dudas con otras canciones del disco también. Difícil hacer decisiones, como a qué hijo quieres más. Claro. Sí, total. Es verdad, es algo que a vosotros los músicos os cuesta mucho, porque la pregunta de rigor suele ser, ¿qué canción es tu favorita del disco? Nos lo hemos preguntado antes nosotros hace poco. Y es aún, verdad. Y solo ha respondido uno de nosotros. Sí. No lo sabemos. Estamos muy engorilados. Pero sí, yo creo que ojalá tengamos ese problema siempre, porque eso es porque no hacemos ninguna canción de relleno. O por lo menos para nosotros no es así. Y eso está guay. ¿Y por qué habéis escogido el inglés como idioma principal? Porque es lo que hay un poco, Cristian. O sea, con el estilo de música que hacemos pero el estilo de música que hacemos es de lo que hemos mamado de Led Zeppelin, de Allman Brothers, de Tom Petty, yo que sé, es una mezcla bastante así, y cantar esto en español se nos hace muy raro. Nos parece que es demasiado lejano a lo que quieres realmente transmitir. Bueno, Marcus no se le hace tan raro. Porque siempre coge cualquier canción en inglés y te la hace traducción simultánea. Sí, ¿ah, sí? Me sí. paso el día traduciendo canciones un poco para hacer la coña. Sí, sí. Qué bueno, qué curioso. O sea, que intención de cambiar al español no, ¿no? No, a día de hoy no existe. Bueno, no, no. A decir verdad, vuestro primer disco era en español, ¿verdad? Eso es cierto, sí, sí. O sea, la... Es unidireccional. O sea, puedes ir de español a inglés, pero ahora yo creo que la vuelta atrás la veo muy, muy complicada. Siempre decimos lo de, bueno, nunca digas nunca y tal, pero vamos, igual que si me dices, ¿algún día comerás tierra? Pues sí, nunca digas de este agua no beberé y este cura no es mi padre. Lo suyo ya es entrar en nuevos idiomas, ¿no? O sea, efectivamente. Español, inglés, pues... En esperanto. Y del inglés al alemán, al ruso. Ya, esto ¿no? es, joder. Claro. El húngaro es un idioma muy rico. Pues mira. Está muy, muy poco valorado. Por ejemplo. Bueno, y ya que hemos hablado de Heat, Flames and Fire, ¿qué os parece si la ponemos de la ponemos a ver que suene un poquillo? Balante. Perfecto. Pega un poquillo solo, seven seas. Hacer un pequeño corte en la entrevista porque de Heat, Flames and Fire vamos con un disco que parece un poquillo, pero no es ¿Un poquillo qué? Se parece un poquillo, pero no es lo mismo. Ah, vale. Se titula Heart, Mind and Soul de Hardline, que salió el pasado día 9 de julio y que es un álbum que se compone de 11 canciones, un disco en el que la banda ha seguido la línea que tienen marcada, ¿no?, desde el álbum Danger Zone, ayer por el 2002, y en el que mantienen riffs directos, pero también hay muchas composiciones muy melódicas, como por ejemplo Like That, que roza casi el hour, o el Heavenly, que es casi una balada, ¿no?, con el teclado de fondo al principio, mucho hard rock y un Johnny Yoli a las voces que hace muy buen trabajo. Me encanta la parte rítmica de las guitarras de la mano de Ana Portalupi, por cierto. Y vamos con el tema de If I Could, I Would, de Hardline. I can breathe another day. My shadow there. Bueno, pues seguimos con la entrevista con los chicos de Lubac. Y antes hablábamos de Heat, Flame and Fire. Y vamos con otra de las canciones, porque Beware es una de las canciones lentas, ¿no? Con ritmos pausados, y además está inspirada en un documental. ¿Qué nos podéis decir de este tema, de Beware? Sí, esto fue por lo de el documental este de Searching for Sugar Man, que se llevó el Oscar, ¿no? Al mejor documental en su año y tal. Y que había gente que decía que podía llevarse el Oscar a la mejor película, si apuraban un poquito. Pero bueno, la verdad es que es un documental muy guay, muy bonito, muy, muy auténtico, y tiene una mezcla tanto de esa, ese tipo de sonido de Rodríguez, ¿no? Que es como se llama el tipo este, sí, Sixto Rodríguez, y que es un poco, él ya es un poco Dylan, y también nosotros tenemos influencias de Dylan y tal. Y luego pues el tipo de mensaje, ¿no? Que suele haber ahí en este, en estos estilos, que es bastante, ¿no? Canción protesta y tal. No nos gusta caer en tópicos en ese sentido tampoco, pero bueno, siempre yo creo que todos estamos cabreados con algo, por no decir que con muchas cosas, y siempre algo sale por ahí. Sí, la verdad es que siempre hay temas que nos tocan un poco a todos de una manera o de otra, así, ciertamente. Y bueno, Life Guru es otro de los cortes del disco, que por cierto, hemos leído, Life Guru es una persona a la que contratas para que te aconseje cómo orientar tu vida. ¿Se considera Lubac una especie de Life Guru? Bueno, en la canción la canción habla de un pesado, ¿no? Sí, un cuñado. Es un cuñado. Un cuñado. Como... Si cantáramos en español, se llamaría cuñado. Bueno, Cristian lo sabrá explicar mejor que yo, pero lo típico que hablas con alguien y lo sabe todo. Sí, yo sé exactamente lo que estás sintiendo, lo que tienes que hacer es esto y lo otro, lo que te pasa es esto, la persona que sabe lo que te pasa a ti cuando tú lo estás contando, ¿no? Es como el de los vídeos de YouTube que te dice si quieres ser millonario y el chaval está haciendo cursos de mierda en YouTube, ¿sabes? O sea, ¿quieres ser millonario como yo para hacer cursos de YouTube super random? Pues ese sería Life Guru un poco también, cuñado. Totalmente. Por actualizar un poco el discurso, ¿no? Que hacer un poco más Generación Z. Entonces es un Life Guru un poco estafador ahí, ¿no? Claro, es un claro. Life Guru digital sería. Ah, claro, vale. La movida, sí, sí. Sí, sí. Esa era la intención de Life Guru en el disco. El tramo final de la canción, que cambia de ritmo y entran unos coros y tal, en plan dicho de otra forma, en plan bonito, pero lo que está diciendo es cállate un mes, por lo menos. ¿Sí? Sí. Toda la primera parte la canta el propio Life Guru diciendo yo te voy a arreglar la vida, y la última parte es todo el resto del mundo diciéndole que se calle un poco. Madre mía. Bueno, pues vamos a ir con una de las preguntas del quiz. Venga, va. ¿Vale? No sabía yo que tenía que había un quiz. Sí. Me he puesto nervioso y bueno. Me habría vestido de otra manera. Es que Marcos es muy competitivo y ahora, como pierda, hoy toca mal. Hola, bueno, mira. Vamos a ver. Tenéis, bueno, ya sabéis lo que es un quiz, ¿no? Va, nosotras preguntamos así sin opciones ni nada, a lo loco, y vosotros, pues, a ver si las sabéis o no. Está, esto no es. Tiene que ser respuesta. Tipo respuesta examen. Consensual tipo examen. Jugamos en equipo. ¿Jugamos en equipo o es individual? Como vosotros queráis. Podéis jugar en vamos, individual. Vamos a ir por una cada uno, a ver qué pasa. Venga, vamos por ¿seguro? Turnos. Ay, sí, que hay, claro. Con rebote, claro, con rebote. Y luego hay popurrí también. Bueno, hablando del tema de Black Cat. Yo me quedo, ¿no?, con la puerta 3, ¿eh? Hablando del tema de Black Cat, normalmente, pues obviamente, ¿a qué se asocia Black Cat? Pues a los gatos negros, ¿no? Uh-huh. Vale, que están asociados generalmente con la mala suerte, ¿no? Pero uh-huh. Hay un lugar en el que no se les considera símbolo de la mala suerte, sino de la buena suerte. ¿Sabéis en dónde? Wow. ¿A quién le toca esta? En el país de los pitufos, porque como los pitufos no, son es un sitio azules, real, es un sitio real, no es un sitio ahí. Pero me gusta. Claro, ¿al gato negro o al gato en general? Al gato negro. Oh, mamá. Sí. Pitufilandia no vale, descartada. Claro, me puedo inventar yo que en Brasilia, que es donde crecí, allí se consigue. Pero no, es mentira. Podría ser. Bueno, tú puedes jugar y vea, bueno. En Salem, ¿no? Donde las brujas. Ah, qué bueno. Eso sería guay. No. ¿Es un país? Sí. Sí, sí. ¿China? No. No. Pues ya está. En un país nada asiático. Suerte, hacen alitas de pollo, bueno. No tengo nada más que decir. Ya son muchas pistas, ¿no? Asiático no es asiático. Wow. No. Oh, no. Joder, pues no sé ni qué pues intentar. En siguiente pregunta. Toman el té a las 5. Hombre, sí, en Inglaterra. ¿En Gran Bretaña? Es el símbolo de buena suerte. Gran Bretaña, sí. Wow, fíjate. Pues me extraña no saber esta, ¿eh? Ya, claro, ya voy a tocar mal. Conducen al revés, pues. Pues aquí sí. Mala suerte, les da, pues les da mala suerte los gatos blancos. No sabemos, eso ya. Ah, pensaba que lo de tomar el té a las 5 era la segunda pregunta. Digo, joder, ¿cómo ha cambiado el nivel de dificultad? No saben, nos han calado, han puesto preguntas de nuestra edad. Claro, bueno, vamos a pasar al plan B. Bueno, que sepáis que he leído que aquí en Europa, en la Edad Media, también era símbolo de buena suerte hasta que empezó a asociarse con que las brujas tenían gatos negros y, de hecho, tener un gato negro en casa podía significar que te denunciasen a la Inquisición y que acabases denunciado como bruja. Wow. Bueno, ya hice algo de eso, de medio punto nos llevamos. Sí. Medio puntito. Medio punto, mini punto para el UAC. Y... Bueno, vamos con el disco anterior un poco, ¿no? Sí, vamos a hablar un poquito de... Como hemos comentado antes, vuestro primer disco estaba en español. Sí. Inminente, ¿no? Ah, sí. Inminente, del año 2014. Y luego vino 2016 Relative Keys for Vital Subjects. ¿Cómo fue el paso de cambiar del español al inglés? ¿Cómo surgió? Pues por lo que hablábamos antes, básicamente, o sea, ya que en las canciones en español ya había un estilillo ahí un poco de americana y estas cosas y tal, y a partir de un cierto punto, bueno, yo soy el que suele hacer las letras de momento, y probé en inglés y es que me encajaba todo mejor, me fluía todo mejor y tal, y a partir de ahí fue, pues eso, lo que te decía antes, no mirar atrás, y de ahí salió ese disco. Bastante oscuro, pero también disfrutado. Sí, de hecho, he escuchado unas pocas del primero y cambia, yo creo que cambia un poco más el sonido, porque actualmente sois como más rock, más tirando a... Sobre todo hay veces que suena más a country. Uh-huh. Pero el anterior era era distinto, era más crudo, más rock, ¿no? Más... Es que depende, es que esto, según por donde lo cojas, tiene muchos prismas y tal. Tenemos canciones bastante folk, bastante country en aquel disco. Hablas del primer disco en inglés, entiendo, ¿no? No, en español. Ah, en español. El primero de todos. Sí, se nota. ¿Y el disco en español te parece más rockero que este último? Fíjate. Pues es que esto, del punto de vista de cada uno, es muy difícil de segregar. O sea, para nosotros es al revés, pero... Pero claro, fíjate, la canción de La vida sigue, por ejemplo, es mandolina, dobro con slide, tal, es todo super country y tal. La canción de Lo que soy es country puro, es tal. La última canción es solo guitarra y violín. Y son solo 7 canciones, y ya te acabo de decir 3 de golpe que son como muy, muy country, o sea, es muy tal. Lo que pasa es que a lo mejor hay alguna canción que te ha entrado más y que tú has recibido eso de esa manera, ¿sabes? Es que depende del concepto que tenga cada uno de lo que es más crudo y de lo que no, o sea, sí. Realmente nosotros intentamos que siempre sea todo crudo y a partir de ahí sí que el es estilo que le asocias tú es complicado. Todo el disco, el primer disco no me lo he escuchado entero, tampoco te voy a engañar, porque me tira mucho de Measure of the Step. vuelvo continuamente. Bien, bien, eso es que estamos dando pasos correctos. Está todo guapo. Y bueno, voy a intercalar otra pregunta del quiz. Uy, que me pongo nervioso. Aquí en España da mala suerte los gatos negros, pero tiene que cruzar de una determinada manera. ¿Cómo tiene serio? Que cruzar el gato para que sea un símbolo de mala suerte? De izquierda a derecha. ¿Sí? ¡Correcto! ¡Vamos! Porque es como lo has visto en tu cabeza y ya sí, está, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es que, claro, yo cuando nací vi un gato de izquierda a derecha y mi vida ha sido una mierda, o sea que de ahí lo he sacado. ¿Quieres que hablemos de ello, Marcus, aquí en la radio? Iba a decir por delante. Está teniendo en cuenta, Ay, madre mía. Bueno, es importante. Si se te cruza por detrás, claro, si no lo ve de izquierda a derecha, da buena suerte, da mala suerte. Claro, no. Esto es como se cae un árbol en el bosque y no hay nadie para escucharlo. Te cruza un gato y no lo ves, es mala suerte. No sabemos. Qué buena. Si cruza por detrás de ti y no lo llegas a ver, se te ha cruzado el gato de Schrödinger encima. O sea, claro. Esto es un tema. si no lo has visto, se te ha cruzado. Ahí está. Yo lo dejo ahí. Bueno, pues vamos a ir con otro tema de la banda. Vamos a poner en esta ocasión Beware, que también pertenece al último álbum de los chicos. Así que vamos con Beware. a million bloody hands. Here you have a million ears to hear you, so beware of what you do, beware of what you use, and beware of what you say. We are many more than you. Was a river. There you have the clouds began in smoke. There you have 500 species fewer. So beware of what you spread, and beware of what you burn. What you heard. The future knows your name. There you have the morning feeding. Wars they bury, so beware of each exchange. Beware of what you claim, and beware of what you back. Don't you see you could be one of them? Un momentito de otro disco que también salió, pero no tan pronto, no hace tan poco, sino un poquito más adelante, el 22 de enero, ¿no? Sí. Poco podemos decir de Wet, de una banda con mucha trayectoria a sus espaldas. La banda que fuese fundada por Jeff Scott Soto, Eric Martenson y Robert Sall han sacado el 22 de enero, 3 años después de que sacaran Earth Rage Retransmission, un disco en el que han incluido como bajista Andreas Passmark de Royal Hunt Y de esta manera Erik Martensen pasa las voces y pasa a ser refuerzo a las guitarras junto con Sally Henriksson. Así que, como decimos, nos encontramos ante Retransmission, otro bombazo con 11 temas, un disco que es muy melódico y en el que podemos encontrar ritmos más lentos, con temas como What Are You Waiting For, con unas voces casi a capela, de Scott Soto, y que, por cierto, es un tema muy emotivo que me... ¿Qué tal si lo ponemos? Vamos a escuchar qué tal suena The Call of the Wild. Pues volvemos otra vez con Lubac y hablando de todo un poco, porque esta noche tocáis en Las Rozas. Correcto. Yeah. Sí, tocamos en el Revolution, es un bar rockero que hay en Las Rozas, que nos encanta siempre ir allí. Llevamos ya unos años tocando por ahí, unos siempre cuantos. Que podemos. Es como tocar en casa ya. ¡Qué guay! Sí. ¿Y qué esperáis? ¿Qué expectativas tiene el concierto? ¿Cómo lo vais a orientar? Bueno, pues es un concierto. Acabo de cortar a Manu, que tenía unas ganas de decir algo. Chorradas, solo chorradas. ¿Puedes moverlo eso? Claro, claro. Nada. Nada, no. Es que siempre lo asociamos un poco a la decadencia. Pues que hay post-concierto, que nos encanta. Sí, el plan, cuando tocamos el Rebo, el plan de después de tocar es decadencia total. Pero el concierto en sí va a ser en la terraza, lo cual va a estar bastante guay, y vamos a hacer ahí como... Es un medio amenización, medio concierto, entonces vamos a meter covers, vamos a meter canciones nuestras, es medio acústico, medio no, es como... Es el concierto de Schrödinger, ¿no? Es como que sí, pero que no. Que sí, pero que no. Yo qué sé, ¿no? Quitadme el micro. ¿Y para cuándo un concierto que sí, pero que sí vuestro? Pues la semana siguiente, ¿no? El viernes 23, tocamos en Galapagar. No sé exactamente dónde, en Galapagar. Sí, o sea, Galapagar, pero no recuerdo en el ciclo de no sé qué o qué historias. Es el no Summer sé. Market y... Eso. Y ahí pues busca los puestos y ahí estaremos. Pero en el puesto Lubac. Se venden CDs, camisetas. ¿Y después del verano tenéis alguna fecha más por ahí prevista? Sí, lo más así reseñable. O sea, luego tenemos alguna cosilla. Vamos a tocar también a principios de octubre, ahora no recuerdo la fecha exacta, en la sala Euterpe, en San Juan de Alicante. Uh-huh. Y luego tenemos el martes 26 de octubre en Galileo Galilei. Que eso lo vamos a preparar también con mucho mimo y ya tenemos un par de cosas pensadas bastante cañeras. O sea, esa va a ser... Sí, sí. Hay que ir, yo sí, vaya. Hombre, claro. Por supuesto. ¿Y en esos conciertos os vais a centrar más en el último o vais a meter de todo un poquillo? Pues, a ver, ya que hemos hecho un disco hace poco y nos lo sabemos, vamos a tocar casi todo lo que podamos de ese disco. Y luego, a ver, cogemos muchas canciones y revisitamos muchas canciones de antes que, pues... tienen algún cambiecito para el directo, cosas así. Uh-huh. Pero el disco va a caer, sí. ¿Hay algún tema que sea obligatorio en la banda tocar, sí o sí, siempre? Qué buena pregunta. Pues Pioneer, sí. Sí, esa siempre cae, ¿no? Es verdad, esa últimamente... Sí. Pero es posible, no es, pero... Los últimos sí, meses pero siempre no está, cae. No está estipulado, pero... No, pero yo creo que cuando hemos hecho algún concierto en plan de este tiene que ser todo zapatilla, esa a veces sí, ha salido. O sea, yo por lo menos que me fijo mucho en esas cosas... me fijaba en canciones que, es que esta está siempre. Y luego me daba cuenta de que se acababa saliendo en algún momento. Entonces yo creo que eso me ha pasado con varias. Y ya llega un momento que me da la sensación de que no hay ninguna sagrada. Es un engranaje perfecto. Claro. Funciona con rotaciones. Eso hay que darles descanso. Como el Barça en sus mejores tiempos. De hecho, con White Horse también nos pasó. Que era como, es que White Horse tiene que estar. Y luego al final se ha salido alguna vez. Sí, es verdad. Bueno, en cuanto a influencias, que no os lo hemos preguntado, también sabemos que es una pregunta muy típica, pero a nosotros esas cosas siempre nos gusta saberlas, pues bueno, de cara a que volváis para el siguiente disco, concierto o lo que sea, pues ser un poquito más puñeteras con vosotros. Ajá. Pues el Señor de los Anillos. Sí, me encanta que empieces por ahí. ¿Eres una influencia musical? Buah, claro, por eso tocas el violín, claro. Ahí viene, está claro. Hombre, la música del Señor de los Anillos es espectacular. Es increíble. Eso sí, es verdad. Total. Así que eso es lo que aplicas en la banda, bueno. Sí, sí, sí. No sé muy bien lo que aplico en la banda. Algo aplico, pero... algo, pero no sé qué. Tenemos varios científicos estudiándolo ahora mismo. Sí, pero no sé, influencias que se noten más en este último disco, por ejemplo, yo diría que, bueno, hay Led Zeppelin en Heat, Flames and Fire, al menos a mí me parece una canción muy Led Zeppelinera. Sí. En mi caso en particular como guitarrista, bueno, Jimi Hendrix, Marcus King, que es uno de actual, ¿no? Eric Clapton me ha influenciado mucho. Y luego de banda, Allman Brothers nos influencia un montón. Sí. Nos gusta mucho, ¿qué más? O sea, que, vamos, tirando los clásicos. Todos los que se apelliden Brothers. Sí. Los Jonas Brothers también. También, porque siempre, también tenemos que buscar una parte mínima parte comercial, pues oye, claro. Me encanta, sí, muy bien la música de fondo. Vamos. Qué grande. Ahora sí. Bueno, estamos arribísima con esto. Nosotras también tenemos nuestros momentos. Oye, te vamos a recomendar la canción que se llama Friki del disco en español nuestro, porque te va a tocar la patata. Seguramente, me sentiré identificada. Sí, sí. Y bueno, hay una pregunta que siempre suelo hacer porque me gusta conocer un poco más al músico que hay detrás de vosotros, ¿no? ¿Por qué elegisteis tocar un instrumento en particular? ¿Qué os impulsó a dedicaros a la música? A conocer un poquito más de vosotros. Pues nada, vamos por turnos, ¿no? Empiezo yo. Héctor. Pues yo escuché... Iba en el coche con mi tía. Teníamos puesto un disco de U2, YouTube. Y escuché una canción y quise aprender a hacer eso. Y para cuando aprendí a hacer esa mierda, yo ya estaba tocando y tal. Y no, o sea, no... No había punto de retorno. Yo solo quería aprender a tocar una canción, pero me lié. Y ahí estamos. Se me fue de las manos. Se me hizo bola, se me hizo bola y pues yo qué sé. Y a día de hoy todavía no se la sabe, ¿eh? A día de hoy todavía no me la sé. Estamos trabajando en ello. Han pasado creo que 17 años, una cosa así, y es difícil. ¿Qué canción era? Sunday Bloody Sunday. Ah, sí. Gran batería. Bueno, en mi caso, a los 15 años, yo estaba recién llegado de España y me hice unos amigos aquí que eran súper rockeros, tal, me enseñaron Led Zeppelin me voló la cabeza y dije, wow, esto es increíble. Pero el verdadero motivo por el que dije, voy a coger una guitarra y voy a aprender a tocar una canción, fue para impresionar a una chica. Anda. El peor motivo por el que puedo haber cogido un instrumento, pero como Héctor, bueno, luego se me hizo bola y fue como, va, menos mal que ya esta chica fuera, da igual, la guitarra, mucho mejor. Bueno, yo también quería aprender a tocar la guitarra para impresionar a las chicas, pero es que era muy difícil para mí y de hecho sigo queriendo aprender a tocar la guitarra para impresionar a las chicas. Es por lo único que sigo en la música. Prueba con Wonderwall un día. Con una guitarra iluminada, ¿no? De, esto es. Pues te reirás, pero funciona. Ay, qué grande. El Guitar Hero, si no. ¿Eh? El claro. Guitar Hero. Sí, bueno, también puede ser. A mí me llegó yo tenía 12 años, yo creo. Y llegó una circular del colegio y ponía que daban clases de guitarra en el colegio. Y casi, vamos, al cabo de poco tiempo vi que había una guitarra sin cuerdas en un armario. En mi caso, una guitarra española, por supuesto, a la que puse cuerdas eléctricas. ¡Wow! Y a partir de ahí todo lo demás lo he hecho igual de mal. Pero bueno, y empecé a tocar y fui a una clase en el colegio. Éramos 30 personas con la guitarra desafinada y no volví nunca. Y empecé a aprender a mi bola. Y bueno, pues me enganchó muchísimo y hasta aquí, básicamente. ¿Y la voz? Y la voz, yo estuve en un grupo en el que hacía coros y siempre me gustó. Lo que pasa es que me daba muchísima, muchísima vergüenza, pero muy locamente. O sea, yo empecé, el primer concierto lo di con 14 años con el grupillo ese, y mi primer concierto cantando yo fue con 29, y vamos, o sea, me faltaba llorar sangre mientras cantaba. O sea, era una cosa de levantar la cabeza y mirar a alguien que estuviera ahí delante, sí. Me parecía una cosa... Un mundo. Y nada, bueno, con el tiempo, a raíz de ese concierto, me ficharon para tocar en un garito todos los fines de semana. Y ahí pues me fui curtiendo. Okay. Y a partir de ahí, bueno, pues me he ido curtiendo en más sentidos. Y pues yo empecé con la guitarra porque mi hermano tocaba la guitarra de pequeñito. Bueno, y me apunté a la escuela de música de mi pueblo porque tenía un compañero de preescolar que se había apuntado. O sea, todo es porque tenía alguien al lado que tal. También. Es un tío con mucha personalidad. Es un tío con mucha personalidad. Y nada, y a los años me dijeron que era bueno tocar dos instrumentos y dije, pues vale, venga. Y elegí el violín. Al final me quedé con el violín. Joder, me pasé fácil, ¿eh? El conservatorio. Me quedé calvo. Y dije, pues ahora ya voy a diversificar un poco estrategias. Y entonces pues dije, pues si he tocado el violín, pues ahora pues me voy a pasar al bajo, ¿no? Así, si aprendo el violín y el bajo, pues ya sé tocar todos los instrumentos. Prácticamente. Y ya está. Ay, qué grande. Qué bueno. Ay, lo que está dando de sí esta entrevista, me lo estoy pasando genial. En serio. Qué guay. Bueno, pues la última pregunta del quiz. ¿Qué pasa en Francia si pisas la cola de un gato antes de casarte? Antes de casarte tú. No, el gato. Claro. Joder. Tú con el gato, ¿sabes? Qué horror. No, yo quise, a lo mejor pisas la cola de un gato en una boda, pero que no es la tuya, y entonces eso significa algo. Pero no, es una circunstancia muy caprichosa, ¿no? Pisar la cola de un gato justo, claro, antes de casarte. ¿Cuánto antes de casarte? Ah, o en cualquier momento de tu vida que no te hayas casado, ¿no? Claro, todavía. Porque una semana antes de casarte cuenta. Claro, imagínate que tienes programada la boda. Ah, vale. Y cuando ya está dentro y de tu antes planes, de casarte. Cuando estás prometido. Vale. Y antes de casarte vas y pisas la cola de un gato. ¿Eso significa? ¿El gato es de algún color? No, da igual. Eso debe ser algo bueno, ¿no? Eso porque, no, en plan, tengo que encontrar un gato para pisarle la cola, porque entonces esto quiere decir que me va a pasar algo guay. Pero es un poco maltratador con los gatos, ¿no? No, entiendo. No, mi opinión personal no ha sido reflejada en este comentario. Solo estoy diciendo lo que creo que puede ser la respuesta. Es como Alf, come gatos. Zumo de gatos. Qué grande, Alf. Pues yo voy a decir que si pisas la cola de un gato antes de casarte, eso significa que va a llover en tu boda, o yo qué sé. No. Que va a llover. Sí. Yo bueno, voy a decir que tu prometida o tu prometido te la está pegando. No. No. Pero bueno, es bueno. ¿Traumas? ¿Perdona? ¿Es la entrevista de los traumas? No. Estamos en Radio Psychology. Hoy en Agora Sol Radio. No, es que, y porque nos hemos centrado solamente en el tema de Black Cat, vaya, pero si no, podemos estar aquí. Sí. Podemos hablar de todo. Bueno. ¿Alguna otra teoría por ahí? Pues no sé. O sea, a ver. Si pisas un gato antes de tu boda. La cola solo, a ver. La gato cola entero, solo, ¿no? Claro, es pobrecito. Que ahí ya se junta. Solo, o sea, la cola. Tienes puntería. Porque para pisar a un gato, solo la cola. O sea, el gato hombre, no tiene la cola. Sí, no es fácil. Yo creo que estáis pensando en que tienes que ir a correr detrás del gato y pisarle la cola. No, pero si un gato va andando, un gato sale de su casa a 36 kilómetros por hora. Tú sales de tu casa a las 5:45. Para que le pises la cola al gato. Se nos va. Es jodido. Es muy jodido. Por eso claro, tiene que ser algo bueno, pienso. Bueno, igual no hace falta que salgas de casa, porque si lo tienes de mascota, ya. Tú vas de un punto A. Tú tienes que estar en un punto A y el gato en un punto B. Y os tenéis que cruzar y pisar la cola en algún momento. Claro, eso está claro. Si el gato va andando, la cola no está a ras de suelo. Entonces ahí hay una logística jodida. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el gato está durmiendo o algo. Entonces quiere decir, no te duermas, a ver si te van a poner los tochos, como decía aquí mi compañero Cristian. Entonces, espabila, chico. Bueno. Venga, yo me uno a Cristian también. Sí, sí. A lo mejor no vais desencaminados. Para que veáis que somos solidarios. Sí, oye, el guacamuerte ahí haciendo piña, como Fuente Ovejuna. Pues a lo mejor no vais desencaminados, porque dicen que si se pisa la cola de un gato antes de casarse, uno tiene que aplazar la boda al menos durante un año. ¿What? Para contratar un detective privado. O sea, clarísimamente. Pero la despedida se hace. O sea. Quiero decir. Puedes hacerla antes de suspenderla y después. No, porque. Claro. Bueno, ya tienes contratado todo. Para cuando contratas al Life Guru. Claro. Y claro, ya lo buenísimo. Tienes todo hecho. Si ahí has ya. Contratado todas las performances y eso, y luego. Te cobran cargo por moverlo. Bueno, pues vamos a poner la penúltima canción, ¿no? Que de Martin Simpsons. ¿Vale? ¿Simpson o Simmons? Sí. Martin Simpsons. Y Destroyer of Death es un proyecto de metal melódico que agrupa a varios artistas y que ha sido fundado por este hombre, en donde cuenta como guitarrista con CJ Greenmark, quien también es compositor y productor. En esta ocasión nos presentan su segundo single, Master of All, en donde han contado con presencias como John Lande, que es un vocalista que nos gusta mucho a las voces, y a quien ya conocemos no solo de Masterplan, sino también de su proyecto en solitario, y Anders Johansson a la batería, quien fuera miembro fundador de Hammerfall y quien también es conocido de Ingrid Malmsteen. Y que, por cierto, válgame los cotilleos, es hermano del gran teclista Jens Johansson, que está en filas de Stratovarius. Me encanta ese teclista, por cierto. Así que vamos con Master of All de Martin Simpson, Destroyer of Death. We'll be right back. Bueno, pues esto era Martin Simpson's Destroyer of Death y ya enfilamos la recta final del programa aquí con los Luba, que enfilamos la recta final de esta entrevista en la que nos lo hemos pasado tan bien, aunque no me lo crean, en la que hemos tenido de todo, hasta Gollum. Fíjate. ¿Quién nos lo iba a decir? Y bueno, siguiendo la tradición que hemos cogido últimamente de haceros partícipes también en la elección de las canciones del programa, pues os hemos dado a elegir una canción para cerrar el programa de hoy y decir cuál habéis elegido a nuestra audiencia. Pues una canción que vamos a tocar esta noche porque es una banda que nos flipa y que es una influencia de las gordas, de las nuestras, que son The Allman Brothers, y la canción se llama Old Before My Time. Viejo antes de mi tiempo. Es que es increíble, con estos chicos se aprende mucha música. Pues con los Allman Brothers y agradeciendo a los Lubac que se hayan pasado por los estudios, cerramos el programa de hoy y nos despedimos de vosotros. Hasta la próxima. Gracias a vosotras. Muchísimas gracias. Gracias. Un gusto estar aquí. Hasta la vista. There is a long, hard road that follows far behind me. It's so cold, I'm about to die. Chasing a dream around the world has got me feeling down. Though it used to make me high. Looking for answers, searching for the truth in an ocean of life, trying to find a reason to make the whole thing right. Can make you old before your time. Was an oyster at my feet, dancing to my own drum, fishing out the pearl. Yes, I would have been much more discreet. I've lived a lifetime acting out a part. It's been a long never doing what we are told. Would not hesitate to take a chance. That road behind me now is paved with fool's gold. It's almost time for the victory dance. No more feeling guilty for things I never did. Feeling nothing for my crime. Living like a gypsy, dreaming like a kid. It's made me old before my time.